Datos personales. Nombre y apellidos. Manuel Hereida Jiménez. Fecha de nacimiento, 18 de enero de 1972. Lugar de nacimiento, Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas. Estado civil, casado. Lengua, tzotzil. Número de dependientes económicos, 6 hijos y una esposa, pero no puede mantenerlos debido a los escasos ingresos. Domicilio actual de la familia, Mitzitón. Organización, La Otra Campaña Mitzitón. Cargo en la comunidad, Comisión de Agente Rural Municipal. Ocupación, campesino. Número de expediente, 190/2002. Detención. Manuel Hereida Jiménez fue detenido por la Policía Municipal el 4 de junio del 2012 en el barrio del Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas. Los hechos que originaron su detención se dieron debido a que el señor Juan Jiménez Pérez cobra la cantidad de 1.650 al señor Roberto García Guillén de San Cristóbal de las Casas por la venta de madera, tala de un árbol autorizada por las autoridades comunitarias y que el tal Roberto García no había abonado. El acuerdo con las autoridades comunitarias era de que si no les pagaba, llevarían al señor Roberto García Guillén a la comunidad de Mitzitón para firmar un acuerdo de fecha de pago. Debido que ya habían pasado muchos meses sin pagar, los compañeros que llevaban al señor Roberto García Guillén a Mitzitón fueron arrestados por la policía. En el momento de la detención, a Manuel no le mostraron orden de aprehensión. De ahí lo trasladaron al Ministerio Público, donde recibió amenazas de muerte. Le mostraron un arma que cayó al suelo. Fue golpeado varias veces con puños y patadas. Estuvo incomunicado. No pudo ver a sus familiares ni tuvo acceso a un abogado. En el momento de la detención, no pertenecía a ninguna organización. Declaración. Le tomaron declaración en el Ministerio Público y no tuvo acceso a un traductor ni a abogado. No le leyeron la declaración. Le amenazaron que si quería salir de allá, debía firmar la declaración. Posteriormente fue trasladado al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. Fue acusado de secuestro. Proceso. A los 3 días de su encierro, se le comunicó auto de formal prisión. Le sentenciaron a 20 años de cárcel, apeló a la sentencia y fue confirmada. Tiene abogado particular con el cual tiene contacto, pero siempre le da falsas expectativas que lo que hacen es tener un mayor impacto al no cumplirse. Manuel lleva más de 9 años en el CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas por trabajar acorde a sus usos y costumbres. Recordar que Manuel es indígena tzotzil, y en el momento de su detención únicamente cumplía con su cargo de agente rural. Esta forma de hacer justicia es una muestra de cómo las autoridades gubernamentales y sus instituciones no solo no reconocen el derecho a los usos y costumbres indígenas, es también la forma de condenarlos y despreciarlos. Condiciones dentro de prisión. Las condiciones dentro de prisión son de gran insalubridad y hacinamiento. Por ello, en 2007, Manuel se enfermó de gastritis, nunca recibió un tratamiento adecuado y actualmente adolece de esa misma enfermedad. En su celda duermen 12 presos. El tamaño de esta es de 3 metros por 3.50 metros. Recibe visitas con normalidad de su esposa y un hermano, así como de compañeros solidarios. Los únicos ingresos que tiene vienen a través de las artesanías que confeccionan de forma colectiva con los compañeros de La Voz de la Mate y los solidarios de La Voz de la Mate. Impacto sobre la familia y la comunidad. Como la gran mayoría de los presos, Manuel resiente mucho el hecho de no poder mantener a su familia. Dice, tienen que sembrar ellos solos. Uno, mi hijo, tuvo que ir a buscar trabajo. Tengo 2 hijos pequeños y la casa de la familia está en malas condiciones. Una hija la tuve que mandar con la abuela. La familia está triste, hasta el punto que se enferma de la tristeza. La familia siempre le ha apoyado tanto jurídicamente como políticamente. Actualmente Manuel es adherente a La Otra Campaña y dentro de prisión se organiza con los compañeros de La Voz de la Mate y los solidarios de La Voz de la Mate. Manuel lleva ya 1/4 de su vida en prisión por culpa del racismo de Estado que se vive en México.